Bienvenidos a Radio Estramonio. Ahí, como una bomba. Como una bomba. Bueno, estamos ya, creo que es el octavo programa, ¿no? Ojo, Sí, sí. ¿Quién lo diría cuando empezó esta andanza? Tendríamos ocho programas. Aquella noche delante del Ramones, viendo a la gente pasar, que se nos ocurrió esta idea. Se nos ocurrió esta descabellada idea. Sí, tío. ¿Qué más? Bueno, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, sí, sí, buenos días, queridos oyentes. Estamos aquí para perder el tiempo una vez más. Yo no quiero a mis oyentes, ¿eh? Tú no quieres a tus oyentes, yo no creo que los tengamos. No, pues creo que somos nosotros mismos, ¿eh? Nuestros propios oyentes, sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, estamos aquí en los desayunos de Radio Estramonio, lo podríamos titular, sí, ¿no? Desayunitos. Estamos aquí, desayunos es la 1:20, pero bueno, nos parece que estamos de desayuno. O sea, que nada. Y bueno, que vamos a hablar de asesinos en serie, ¿no? Bueno, asesinos en general. De canciones relacionadas con asesinos en serie. Algunos en serie y otros simplemente asesinos. Sí, sí, sí. O sea que bueno, a ver cómo se da la cosa y... Y bueno, pues así, canciones a ver, que se nos a ver qué pasa cuando jugamos el partido a las 12 de la mañana. ¿Qué partido? Este. No lo he entendido. Nada, el... Y a ver cómo se da lo de hacer un programa a las 12 de la mañana, exacto, ¿no? Bueno, corramos un tupido velo y vamos a ver cómo se da la cosa. Esta planta, conocida también con el nombre de la semilla del diablo, provocó la muerte de dos jóvenes hace una semana en Madrid. ¡Salud! Empezamos. Bien. Pistoletazo. Claqueta. Que nada, aquí estamos, ¿no? Sí. Oye, que hacía por cierto, me he acordado hoy cuando estaba viniendo para acá, digo, joder, hace mucho que no te veía, ¿no? Sí, hacía por lo menos un par de semanas, así que no bueno, nos veíamos. Yo creo que casi desde el último programa que hicimos, ¿no? Hay una vez que nos vimos, lo que pasa es que dudo mucho que tú te acuerdes. Ah, sí, sí, sí, ya me acuerdo de ese día. No, que estabas, en el... no estabas en el. Sí, sí, sí, sí. Tu momento más lúcido. Sí, sí, sí, sí. Que estaba todo el mundo en el. Sí. Pero es que ibas doblado, sí, literalmente. Sí, volví con Santa luego. Os fuisteis para casa, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo de ese día. Quería haber salido un poco más, pero no. Que un cabrón de India nos vendió unas cervezas calientes. ¡Boh! Pero siempre soy más de los chinos. Sí, sí, sí, yo ese día te doy la razón. No es que estuvieran un poco frías, es que estaban calientes del tiempo. Pero bueno, nada, hicimos de tripas corazón y las bebimos igualmente. Mira que está, ¿no? Que las has adquirido, ¿no? Joder, pero era aquello espantoso. Pero bueno. ¿Y qué más? No sé. No, podemos empezar a hablar de... Podemos empezar a hablar ya del este. De tú, Pepe, dime. Que así como ahora hacemos los programas con preguntas, planteamos preguntas que van a conducir todo el programa. Si tuvieses la capacidad de... ¿A quién querría matar? Un Mr. Graves de 100 balas. Te llega con un maletín que, con balas que no se pueden rastrear ni nada. Y tienes a alguien... ¿Tú lo harías, Pepe? ¿A quién mataría yo si tuviese la oportunidad de que nadie me descubriera? Claro, tío. No lo sé. O si lo haría, simplemente, el hecho de... No lo sé. Yo ahora creo que no lo haría. No soy yo una persona muy... Soy pacífico. Pero no lo sé. Yo creo que si llego a la vejez... Es que ¿sabes qué pasa? que quizá no soy tan pacífico, soy más cabrón. El matar a alguien al que... O sea, cuando quieres matar a alguien es que esa persona es un cabrón, una cabrona, ¿no? Sí. Pero o... ¿no crees que es mejor, por ejemplo, conseguir... O sea, yo quizá no la mataría a ella, mataría a sus seres queridos. Hacerle sufrir, ¿no? Claro. Por ejemplo, es que esto lo hablo ya con tal, mi anterior jefa. Uh-huh. Me he enterado que ha sido despedida totalmente. Y no sabes lo que me alegré. O sea, me lo han dicho a lo largo de esta semana pasada. No la quieres, es tu jefa, no la quieres muerta, quieres que sufra. O sea, me encanta que la hayan despedido, que la hayan mandado a la puta calle. O sea, es que no es que le hayan cambiado. No, a la puta calle la han mandado. Que se joda. Que o sea, se joda, Me encanta. Era una hija de puta, además. O sea, es que me encanta. Cuando me enteré, me encantó. O sea, yo creo que eso. O sea, matarla. Creo que no. Pero que hacerle sufrir. Que esté ahora en la puta calle. Bien. Me encanta. Me encantaría verla. Ver cómo está y eso. De estar sentado como los jubilados viendo obras, pero lo mismo, la vida destruida de tu antigua jefa. La vida destruida de la hija de puta esa. Oh. Sí, sí. Y matar, no sé. No. Yo creo que si soy un viejo y me vuelvo un viejo cabrón, yo lo mismo digo, bueno, pues ya de perdidos al río, ¿qué me van a hacer? Solo por joder. Es planteable, ¿eh? Pero ya sin al sintón ni son, ¿eh? Hombre, ya incluso podía ser útil, ¿no?, a la sociedad y meterme en el parlamento y hacer recortes, ¿no? Pero nah, pero ya soy viejo, ya sería viejo. Es 15M, eso es 15M. Hacer recortes en el parlamento. Me parece una retórica 15M. No, digo, por hacer útil el asesinato, digo. Nada. Que podemos empezar con la primera canción ya, ¿no? Empezamos. Sí. Bueno, por si a alguien no le ha quedado claro, vamos a poner canciones que de alguna forma están relacionadas con... el asesinato. No tanto con el asesinato, sino con... Con asesinos. Asesinos en serie, ¿no? O asesinos. Asesinos notorios. Sí. No hay ninguna de Juana Chaos, por ejemplo. Si alguien lo echa en falta, pero bueno. Hay de otra gente. Entonces, bueno, ¿no? ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, ahora sí que en castellano no hay... No hemos encontrado... ¿En España? Hombre, sí, hay una, por ejemplo... Sí, hay un... Sí, a mí ahora me viene así a la memoria rápidamente una, que la verdad la podríamos haber puesto, que es de una chalada de Barcelona del siglo XIX y se llamaba Enriqueta Martí o algo así. Uh-huh. Que la llamaban la vampiresa de Barcelona. Que era una tarada de estas que cogía niños y se comía la grasa o tal de los niños porque pensaba que eso la hacía mantenerse joven y tal. Y hay una canción de grupo paralelo sobre eso, yo creo. Se llama La vampiresa de Barcelona o algo así la canción. Pero sí, no sé más. Hombre, de Gary Gilmore, que vamos a poner la... O sea, vamos a poner Gary Gilmore de los adverts. Hay otra, yo creo, sobre Gary Gilmore, que no sé ahora cómo se llama, que es de un grupo de Granada, se llama TNT también. Ahí... En la que sí que es verdad que hemos descubierto que a los micros tienen tendencia a hacer una y otra vez canciones sobre incluso sobre los mismos asesinos. ¿El qué? ¿Cómo? Sobre los asesinos, que los músicos tienen a hacer sobre un asesino diferentes canciones y tal. No, y a mí me ha gustado lo que hemos comentado antes y tal, lo de los grupos estos de death metal y cosas de estas. Su repertorio básicamente es sobre asesinos. Millones de canciones sobre asesinos hemos descubierto. Tienen Slayer y Cannibal Corpse y estos grupos así. Tienen muchísimas canciones de las asesinas. O sea, un sentido del humor... ¿Ninguna de ellas ha entrado? No, por supuesto. Slayer... Cannibal Corpse no les puedo tener algo de respeto. Pero Slayer ninguno. No, pero bueno. Pues ponemos la primera. ¿Empezamos? Y luego hablamos de ella. O, vale. O la presentamos. Es que no sé cuál vamos a poner. Creo que íbamos a poner la de los destructores. La de Hillside Strangler. Los estranguladores de las colinas, ¿no? ¿Del lado de la colina? Sí, el lado de la colina. Los estranguladores del rey de la colina. Pues eso, los destructores. Hillside Strangler struck again. Another girl in Morgan's. She was killed like all the rest. Another attack by senseless. First he attacks them, then he rapes them, then he strangles them. Hillside Strangler, Hillside Strangler, Hillside Strangler, Hillside Strangler. Now Los Angeles city of death. Now he dies with sudden death. Not another sentencing. Now the girl that never made the sea attacks them. Then he writes them. Then he strangles them. Hills of Stranger, Hills of Stranger, Hills of Stranger, Hills of Stranger. The girl is safe at night. Now they know their mother's right. But like embrace him. But with no fucking give it. First he abducts them. Then he rapes them. Then he strangles them. He'll so strangle, he'll so strangle, he'll so strangle, he'll so strangle. What must go through his mind when their hands get too much? Sexual blows are straight to give. Now the girl will never live. First he abducts them. Then he rapes them. Then he strangled them. Hills of Stranger, Hills of Stranger, Hills of Stranger, Hills of Stranger. Destination for their lifeline. Top the Hollywood hillside. Bottom jumping on the ground. Trying to go where to be found. First he abducts them. Then he rapes them. Then he strangles them. Hills of Stranger, Hills of Stranger, Hills of Stranger, Hills of Stranger. Gone to Washington, Judith Miller. Leaves the casting, Terry Bolton, Catherine Robertson, Christina Wexler. Finding Josh, Gloria Sabina, Jane King, Kimberly Martin, Lorraine Wagner, Tilly Lee Hunter. Who will be next? Who will be next? Who will be next? Hillside Strangler, Hillside Strangler, Hillside Strangler, Hillside Strangler, Hillside Strangler, Hillside Strangler, Hillside Strangler, Hillside Strangler, Hillside Strangler. Bueno, temazo, ¿no? Un temazo. Fua, me ha encantado, la verdad. Sí, es simplillo y tal, pero mola mucho. Guapísimo. ¿Estos has dicho que son ingleses? Son ingleses, curiosamente. Los el Hillside Strangler eran americanos, asesinos, eran unas... Bueno, dicen Strangler como si fuese solo uno, pero eran dos tipos. Eran estranguladores, ¿no? Se rumorea que sí, entre otras cosas. Creo que la primera víctima fue una prostituta en Hollywood y cosas así. ¿Qué extraña fijación tienen los asesinos en series con las prostitutas, ¿eh? Sí, pero porque son gente que bueno, trabaja. Son gente, la gente de la noche nunca, o sea, es casi normal. Es un mundo inseguro. Sí, es un mundo inseguro, entonces es lo que hay. Pero sí, es curioso. No sé. Que se parecían a los Jerms, ¿no? Lo un poquito, también. Sí, el lo que dices tú, el punguarrete. Está muy, la canción mola. No, nada, la verdad que yo no conocía ni puta idea del grupo ni nada y me ha molado mogollón. No, yo esto lo he descubierto por tener que ir a buscar canciones de asesinos, ¿eh? No, pero sí, todo guapa. La verdad que me ha ganado totalmente. A ver, ¿y qué más? No sé, ¿qué podemos contar? La vais, estamos en verano, en Madrid, no hay gente. No hay el puente, gente, no, el no, puente no. De la Virgen esta de agosto. Paloma, sí, el puente de la Paloma. Sí, no hay nadie. No hay... Yo no hago nada, no he hecho nada este verano. Bien, Pepe, tío, los veranos de la Villa son así, tío. No he hecho nada. A ver, la verdad que me mola ver Madrid vacío, ¿eh? Es un una placer, ciudad mucho más bonita. Es un placer. Es decir, es verdad que ha sido un calor un tanto sofocante. Sí, pero sí, tener el Madrid para uno... Bueno, no, es que hay gente... Oye, que hablando del Madrid sofocante, tengo que hacer el momento crítico y comprometido que siempre hay en nuestro querido programa. Sí. Es que lo estoy flipando porque con el corte este de la línea 1, bueno, pues me toca hacer un poco encaje de bolillos, ¿no? Cada vez que vengo para acá. Para acá quiero decir para esta zona, ¿no? Para Chamberí. Antes lo tenía en la línea 1 muy bien comunicado, pero ahora, pues con el corte este absurdo que han hecho, bueno, es un poco un coñazo. Pero, digo yo, si has cerrado la línea 1 y estás ahorrando, porque hay menos trenes en la línea 1, ¿no puedes poner el aire acondicionado más alto en la línea 2? Pues no, parece que no, macho. O puedes poner más trenes, porque lo de la línea 2 ahora es... O sea, tú llegas a Sol... No puedes hacer Sol Tribunal o Sol Bilbao, o no sé. Sí, Sol Bilbao creo que es, ¿no? No, desde Sol a Tribunal. O sea, Gran Vía, Tribunal, Gran Vía y Sol, línea 1 creo que está. Y Bilbao. O sea, Bilbao ya está abierto, ¿no? No, pero Bilbao llegas. Claro, lo que no llegas es a Tribunal. Claro, tienes que ir en Bilbao, pero solo puedes ir hacia Tetuán. Hacia Tetuán, claro, sí. ¿No? Bueno. Claro, tú llegas a Sol, te vas a coger la línea 2. Y hace un caloraco, pero mortal. Y pasan un tren cada 7 minutos. Y dices, chico, sí, los otros no hay. O sea, y petado. Claro. No, sí, ahora... No es muy difícil pensar que toda la gente de la 1 va a ir a la 2. Pues no se le ha ocurrido a nadie. Y cuesta una pasta. Cada vez cuesta más caro, hay menos trenes. Sí, bueno, eso aparte. Pero esto nuevo, digo, joder, tío. O sea, si no hay servicio en la línea 1... O sea, quiero decir, a ver, la línea 2 tampoco es exactamente el mismo recorrido, pero bueno, sí que tiene ciertas similitudes. O sea, acaban llegando las dos a cuatro caminos, por ejemplo. En algún momento sí. O sea, que tampoco... O sea, pon más trenes, tío. Pues no se le ha ocurrido a nadie. Y no han puesto lanzadera ni mierda, es de estas de... Yo creo que no han puesto nada. O sea, no han puesto servicio de autobús como han hecho otras veces y esa... O sea, no. Que es verdad que tampoco es una caminata bestial de sol a tribunal. O sea, yo muchas veces lo hago andando. Pero joder. Y hace calor, ¿eh? Coño. Y recién levantado y con el tiempo justo, pues no, apetece. Pero bueno, ya pues sí. Eso. Hay que matar, ¿no? A esa gente que ha hecho este apaño tan... Tío, es que yo no lo entiendo. Terrible. Terrible, espantoso. Terrible, terrible. Que... Horrífido. Ya volvemos, y eso, a... Sí. A nuestros asesinos. Llamémonos a la escaleta. A la escaleta. A la no escaleta. A la escaleta, sí. Sí. Que nunca tenemos. ¿Qué ponemos ahora? Pues no sé. A ver. Estamos espesos, ¿eh? Estamos en los últimos programas. Estamos muy espesos. Estamos espesotes, ¿eh? Estamos aplatanados. A ver, vamos a ver aquí las canciones que teníamos pensadas poner... Hombre, podríamos poner... Esta, ¿no? Esta, que estoy aquí señalando así, sí. Sí. Pero no lo digamos, ¿eh? Que sea una sorpresa para el oyente. ¿La ponemos rollo sorpresa? Sorpresa, a ver Estamos ampliando mucho nuestro horizonte musical. Sí, la verdad. Que a ver si se les queda el culo torcido, ¿no? Venga, vamos a ponerla. Y luego ya contamos. Y luego ya contamos. Esta tiene una historia... Bueno, tiene una historia que contar, sin más. Venga, va para allá. Como todas las canciones. Need to die, oh, and the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why, Lisa, do you need to be sure? Ay, a mí es que me parece maravillosa esta canción, ¿sabéis? A mí, yo lo reconozco, me cuesta escucharla. Son los Boomtown Rats y I Don't Like Mondays. No le gustan, eso no le gusta. No. Pues yo esta canción, tío, la descubrí acompañando a Paula a un concierto que daba un amigo suyo, un concierto así, rollo acústico, en una sala que hay ahí en Cardenal Cisneros, ¿no? Se llama esa calle. Sí, puede ser. No sé cómo se llama la sala. Copérnico no. La que está... Sí, joder. La que hace esquina, tío. Que bajas sí, que tiene neón. Sí. Clamores. Hostia, Clamores. Sí. Clamores, ¿no? Pues ahí la Clamores daba un concierto un amigo suyo. Súper, había cuatro gatos. Y entonces tocaron esta canción. Y contaron la historia. Y yo me quedé todo flasheado. Pues comparte la historia. Y entonces eso, me quedé loco. Hombre, la historia es una familia, ¿no? Así, pues una familia feliz. Que se despierta un lunes por la mañana y entonces parece que la niña pequeña de la familia coge una pistola y mata a todos sus, ¿no?, sus familiares, o los uh-huh. tirotea, bueno, no sé si mata a todos o tal. Y entonces cuando la policía llega allí al tema tal y le preguntan que por qué lo ha hecho, debía ser una niña de 10 años o 12 años, ¿no?, ahora sí. Pues la niña simplemente le responde eso, I don't like Mondays, o sea, no me gustan los lunes. No los odia, pero no me gusta. Ah. ¿Sabes qué me recuerda eso, tío? No sé si has visto tú Un día de furia. De Michael Douglas. No. Película noventera. No. Mira, es una película que yo la recomiendo a la gente. Está Michael Douglas, tío, pues es un día que acaba hasta la polla todo. Que no paran de... Además que está todo muy bien estructurado, tío. Es que lo hacen... A ver, el tío... Era un yuppie, ¿no? Noventero o una cosa así. Michael Douglas es un tío que tiene las pintas de el buen trabajador y hombre de familia de los 60-50. Y choca con la realidad moderna de la América a principios de los 90. Y el tío pues me recuerda mucho al Batman fascistoide de Frank Miller. Sí. Y nada, me parece... o sea, yo me lo paso viendo esa película, tío. El tío pero coge que está y empieza todo en un atasco. Tú empiezas a cabrearse en un atasco, empieza a cabrearse, tal, empieza a cruzar, empiezan a tocarle los cojones, tal. Todo no sé qué empieza más. Y toda una escalada de violencia. Y nada, es muy divertido. Es muy divertido. A mí es que Michael Douglas siempre me ha caído un poco mal. Porque no. Porque era hijo de Kirk. No, Kirk Douglas siempre me ha caído bien. Pero Michael Douglas. Es que nunca me ha gustado la cara que tenía, además. Se parecía un poco a su padre. Pero en feo, tío. ¿No? Sí, no sé, tanto no. No lo sé. Kirk Douglas sí que. Sí, me gusta mucho. Además, yo tuve una época muy flechada con la peli esta de Senderos de Gloria. Que debe ser, yo creo, de las películas menos conocidas de Stanley Kubrick. Y es cojonudo. Es bastante famosa. Además, es un cine clasicote. Pero yo creo que quizá Stanley Kubrick lo conocen más por otras pelis. Pero que Senderos de Gloria es de las primeras, yo creo claro, que es una película de guerra clásica. Claro. Lo que pasa es que luego se pone a hacer las piruladas que le han hecho más famoso o más reconocido porque... Cuando hace Senderos de Gloria es una gran película de cine clásico, pero cuando se pone a hacer otras cosas, pues ya dices, es que ahí destaca sobre otra gente que no ha hecho lo que él hace en las películas que vienen después. Sí, puede ser. Porque pero fíjate que lo que te digo, a mí quizás las dos películas de Stanley Kubrick que más me gustan son Senderos de Gloria y Espartaco. Fíjate, que yo creo que son seguidas además. Sí, pero ese es el cine clasicote claro. Más tal, que no le quita mérito a las películas, lo que pasa es que sí que es verdad que luego... Bueno, pero incluso para hacer algo clásico hay que saber mucho, ¿eh? No, si era, Kubrick era muy bueno, ¿sabes? Eso es innegable. Pero no. Luego de. No. A ver, 2001 me gusta, lo que pasa es que. Uf. A mí me gusta mucho. Yo es que me la he tenido que tragar mucho en mi casa. Demasiado, ¿no? Entonces. Es una película. Que o te gusta o te puedes pegar un tiro, ¿eh? Sí, sí, yo es que eso. Por mi padre, yo creo que hay. Pero claro, es que es una película. Dos películas en mi casa. Es revisable, es una película muy revisable. Odisea es menos. Por eso, yo en mi casa hay dos películas que las tengo un poco aborrecidas por culpa de mi padre, porque son como. Bueno, tres, de hecho, vamos a decir. Cuando hay dudas sobre qué película poner, mi padre dice, vamos a poner. Entonces, ese vamos a poner. Son o 2001, o Casablanca, o El Hombre Tranquilo. Entonces, puedo haber visto esas películas. Unos clásicos, pero vamos. Sí, sí. Puedo haberlas visto. Nunca terminar, pero empezar. No sé. No te sabría decir un número, pero muchas veces. Entonces les tengo un poco de mal. Una educación en cine, Pepe, que. Y no lo aprecias, Pepe, no aprecias lo que ha hecho tu padre por ti. Lo aprecio, pero sí, un poco hasta la polla, sobre todo el 2001. El resto me gusta, pero 2001 la tengo ahí. Sí, 2001. 2001, sí. Es lo que tiene, que. Es el principio, tío, ya no solo lo de los monos. Sino luego cuando va en la nave, ahí con el Danubio azul, ¿no? Y el temita del bolígrafo que se le sale y llega la azafata del avión. Y le pone el bolígrafo y tal. Eso lo he podido ver 300 millones de veces, tío, en mi vida. Claro, ¿qué dices? ¿Ha pasado algo? No, pero es que son ya 40 minutos de película. Y qué bonito esto. Es todo muy bonito. Pepe. Pero bueno. En fin. De nuevo divagando, como siempre. Sí, pero bueno. Hoy no tenemos prisa. No tenemos nada mejor que hacer. Yo por lo menos. No. Bueno, a ver. Podemos. Bueno, tenemos litro España, todavía, ¿no? Tenemos litros. Tenemos litro, tenemos enfrente al hermano chino que se puede ir a hacer una reposición, sí. Rápidamente si se acaba. Un pit stop. Así que bien, bien. Que. Tío, asesinos, tío. Aquí en España, aparte de la condición. Aquí asesinos en serie. A ver, aquí está el rollo de los sacamantecas, Y esas cosas. Había ya el hombre del saco. ¿Te acuerdas el? No, pero ya es más. Hace poco el que dejaba cartas. El asesino de la baraja. El asesino de la baraja, tío. No, y aquí fue muy también muy sonado durante la época de en el franquismo. Aquí en Madrid era, además. Un niño pijo, es que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Ruiz Jarabo, puede ser. Idea, tío. O Sánchez, es que no me acuerdo, tío. Es que no, ¿sabes qué pasa? O sea, yo había un pibe que iba conmigo a clase en el instituto que se apellidaba Ruiz Jarabo, de primer apellido, y Sánchez Crespo de segundo. ¿Vale? Y sé que el asesino este, que es una familia de estas de pijos de toda la vida, sé que el asesino este era uno de los dos apellidos. No sé si era Sánchez Crespo o Ruiz Jarabo. Y este era un niño bien de aquí de Madrid que mató a varias putas y tal, y que yo luego creo que cuando le pillaron le acabaron dando garrote. Ese garrote vil, tío. Sí, sí, sí. Era muy vil ese garrote. Más. Bueno, aquí el último así notorio es el que ha churruscado a sus hijos. Hostia, el vaya personaje también, tú. Sí, ¿cómo se llama? No sé. Sí, sí. Pero vamos, sí. ¿Cómo se llama? Bretón, ¿no? Tomás Bretón. Puede ser, sí, sí. Bueno, algo así, Tom, puede ser, sí. ¿Qué le lleva a una persona, tío, a hacer? Porque ya, o sea, cuando dices. Nosotros estábamos hablando al principio de matar a alguien y siempre quizás lo justificamos con un odio negativo casi, ¿no? Sí, pero lo vemos desde una venganza o un. Pero yo un creo que lo que da precisamente miedo de los asesinos en serie porque es la frialdad. Lo incomprensible, ¿no? Sí, es quizás ese simplemente, ¿no? De no entender realmente. No, claro. No poder racionalizar ese acto, porque dices, vale, esa persona odia a otra persona y ha hecho algo que tal, pero la racionalizar, churruscar a tus hijos, ya, no es racionalizable, tío. Y eso es lo que, es lo que tal. Hombre, imagino que en el fondo es un acto mucho más racional de lo que parece. Si tú quieres joder a tu exmujer y resulta que es la madre de tus hijos, no se me ocurre nada más espantoso, evidentemente, que coger a sus hijos y quemarlos. Sí, bien. Pero sí, efectivamente, hace falta ser una persona un tanto perturbada para llegar a ese razonamiento. Sí. No, Pero bueno, no sé si Tomás Bretón. Bueno, sí, Tomás Bretón se puede considerar así. Hombre, sí, ¿no? Sí. ¿No en serie? No, pero sí que con los. Sí. Sí. No, porque esto normalmente es la notoriedad que también la prensa ayuda o ayuda a dar notoriedad y tal. Quizá Radio Estramonio 2050, si existe alguna canción sobre Tomás Bretón. Sobre el Bretón, este, sí. la meta en este la segunda parte de este programa. Que, por cierto, en un programa anterior, que hablábamos. En episodios anteriores. Hablábamos, creo que era de los de Reagan Youth, que se topó en su vida, tío, con ese asesino, en serio. Sí, sí, sí, eso lo contamos. Y no hay canciones de ese tipo. Puede que no, es que no haya. Puede que no las haya, no lo sé, no, la verdad. Pero sí que ahí ya planteábamos el este, los asesinos. Sí, tender una cuerda a la continuidad. A la continuidad, siempre nos gusta la retrocontinuidad. Que vamos a elegir siguiente canción, siguiente asesino, ¿no? Vale. No sé. Vamos a poner. ¿Podemos seguir con la rareza o...? Podríamos poner esta raruna tuya. Vale, no. Sí. ¿Eh? Que bueno, no se cuenta algo. No, la hacemos como la de antes, que sigan con el culo torcido cada surprise, vez. Que... Surprise, surprise. Surprise, surprise. Luego lo comentamos, claro, que lo escuchen y luego lo comentamos. Pues no, ahí va. Sus primeros trabajos eran un poco demasiado New Wave para mi gusto. Pero cuando salió Sports en el 83, creo que llegaron a definir su estilo, a nivel comercial y artístico. Todo el álbum tiene un sonido claro, limpio y una pátina nueva de profesionalidad consumada que tiñe sus canciones de una gran energía. A Yui lo han comparado con Elvis Costello, pero yo creo que tiene un sentido del humor mucho más amargo, más cínico. Oye, Halberstam. ¿Sí, Allen? ¿Por qué tienes ejemplares de la sección de moda por todas partes? ¿Tienes perro? ¿Un chau o algo así? No, Allen. ¿Es un impermeable? ¡Premio! En el 87, Yui sacó este disco, Fall, su álbum más conseguido. Creo que su obra maestra indiscutible es Hit to Be Square. Una canción tan pegadiza que la mayoría de la gente ni escucha la letra. Pero debería, porque no va solo del placer del conformismo y de la importancia de las modas. También se trata de una declaración personal sobre la banda. ¡Oye, Paul! ¡Ah! ¡Intenta conseguir una reserva en el Jersey ahora, estúpido cabrón de mierda! Extraño. Bueno, la verdad, tú dirás, estamos yo diría, un Porsche de Arizona. Blanquitos haciendo blues. Con botas de cocodrilo ahí. Eso es ver, ¿no? Al redneck americano, el paleto americano. Que... A ver, estos son los Black Keys, que ahora se han ido haciendo famosos. Antes... A mí la verdad, cuando escuché la canción, el nombre me sonaba tampoco mucho. Es que van cogiendo más notoriedad ahora. Es algo que me has pasado alguna vez. Y ya están... Siguen haciendo el bluesete, pero ya no tan crudo como antes, por decirlo de alguna manera. Todos hemos dicho que Jack White ha hecho mucho daño. Sí, ¿no? Jack White, sí, puede ser. Sí, esto también supuestamente es un grupo de dos. Ya. Yeah. Luego yo creo que hay más gente tocando, pero... Jack White, por cierto, su vinilo el más vendido del año. El solo que se ha hecho él. O sea, el que se ha hecho... que ha debido sacar este año, Sí, pues... Tiene una canción curiosa, pero... Creo que 24. Es un personajón el tío, ¿eh? Es un tío que... Lo vi, no sé dónde... Poco tarado. Hace poco. Que eso, rollo de esto, el vinilo está volviendo, tal. Y que decían eso. Este año el disco nuevo de Jack White ha vendido 24.000 copias en vinilo. Bueno, 24.000, muchas me parecen ahora sí que lo digo, pero... No, pero si ahora los discos que más se venden en el mundo son 350.000 CDs. Que 24.000 vinilos me parece bastante ¿no? Dentro del... A lo mejor me estoy colando yo. Del este. Y nada, la canción, hablando ya de la canción y del asesino, el asesino es Stagger Lee, que bueno, esto es parte del folclore negro americano. Era un negro. Que era un negro, era en el finales del siglo XIX, era un chulo putas y al que se cargó, que era Billy. Era, bueno, aquí le llaman Stag, pero es Stagger Lee, Stagger Lee. Hay mil canciones, podía haber puesto una de Nick Cave, pero también hay, o sea, podía haber puesto una de negro, ¿sabes? Y haber puesto un bluesete original, pero... Nada, he cogido esta, que es la que realmente conocía, o sea, esta es la canción, la había escuchado ya. Y nada, de la historia de Stagger Lee, pues se han hecho hasta cómics, pues me acuerdo de leer un y era, pues eso, Stagger Lee y su compinche Billy en un bar el día de Navidad, se meten en una discusión y acaba un tiro. No, la historia sí me suena, lo de Navidad, más que nada. Que se pone a discutir y un tiro, que, bueno... Y era un pimp. Era un pimp. Y nada, que luego eso lo ves y al fondo ha trascendido, porque en los guetos americanos sigue ocurriendo el dame las zupas o tal, o una discusión y sacan la pistola. También es verdad que tiene una facilidad para conseguir armas. De gatillo fácil. Sí, sí. Pero es curioso, tío, que se repite una historia similar, ¿no? Dentro de... Del mundo negro americano. Ahí viene ese famoso refrán de las armas las carga el hombre y las dispara un negro. Sí, ¿de qué saca ese refrán? Se me ha ocurrido ahora sobre la marcha, la verdad. La mañana, ¿no? Y nada, ahí está la historia. Es una historia, pues eso, muy metida en el folclore americano. No me ha gustado la canción, ¿eh? La canción es bluesete, bluesete un poco guarrindongo con guitarra tal, pero lo hemos comentado. Es que hay muchos grupos estos, como Led Zeppelin. Lo comentábamos, sí, que era, pues eso, que tienen su mérito, pero viven mucho de la Led música. Led Zeppelin les tienes un odio especial, es decir. No, no, a ver, me gustan canciones de Led Zeppelin, pero les tengo que dar el mérito que les tengo que dar. O sea, de esas canciones ya existían. Pero te gusta mucho contar eso, ¿no? Sí, tío. Lo de que copiaban a los negros. Ya, tío, pero es que hay mucha gente que endiosa, pues eso, lo de Jack White, ¿no? Jack White, bueno, no está mal, le sabe tocar, pero... Tiene mucho estilo, ¿eh? Tiene... es blues, y es blues ya hecho casi siempre, o muchas de tal son canciones antiguas de blues. Es como música de Quentin Tarantino, ¿no? Es que lo que me quejo yo es que la gente no pone su debido respeto a ese blues, tío, a ese... Yo considero que el blues y el jazz son la raíz de la música moderna. Sí, hombre, lógico. Sí, sí. Y que no se respeta lo suficiente el trabajo que esas personas originales hicieron. Totalmente de acuerdo. Tú sabes, no sé si lo conté alguna vez, que Miles Davis era un entusiasta de Iggy Pop, tío, cuando empezaba. Sí. Sí, sí. Iggy Pop y Miles Davis parece que se chutaban juntos, se llegaron a chutar juntos alguna vez. Colegas de jeringa, tío. No sé si de jeringa o de farlopa. No. Pero... Es como has dicho, chutar, lo primero que me sale. Bueno, pero que se llegaron a drogar juntos porque parece que son drogolegas, entonces eran drogolegas. Eran drogolegas. Que Miles Davis... Bueno, eso, que fue a algún concierto de hip hop y alguna cosa de esas. Y hip hop ahora haciendo anuncio de... De Schweppes. De Schweppes. Cojonudo el anuncio, ¿eh? Es decir. Bueno. A mí es que hip hop siempre me ha caído muy bien. A mí me cae bien, sí. Me ha parecido un superviviente siempre. Ha habido mucha gente que la ha intentado imitar y ha muerto por el camino. Sí. Y hip hop, tío, los ha sobrevivido a todos. Entonces, bueno, mola. La verdad, no es como son, no sé. Sí, es verdad que está. Poco ya... Está de macradete, pero aún así sigue haciendo sus cancioncillas y tal. Y yo creo que ha llegado un momento que ya no se ha quedado en ese aspecto de pasa. Es un poco mascota, ¿tú te acuerdas? Ya cuando estuvimos en Liverpool, había un anuncio, tío, de alguna compañía de seguros, de coches, o algo que salía Iggy Pop con una marioneta, que era una marioneta del mismo. No, ah, fue ese, sí. ¿No? Sí. Pero debe ser que anda lo mismo escasito de dinero, ¿no? No sé, pero también Johnny Rotten tenía un anuncio cuando fuimos de mantequilla o de queso, si no recuerdo mal, ahí en la televisión inglesa. Sí. O sea, oye, a la vejez viruelas, tío, hay que aprovechar el tirón. Esa mala vida que se ha tenido el joven. O sea, a ver, eso. ¿Qué más? Pues... No sé. Estoy un poco en el moquillo, tío. Ahora cuando pongamos... Con la siguiente canción, ¿no? Pues ya, ahora sí que podemos presentarlo tranquilamente porque es un grupo bastante famoso. ¿Cuál vamos a poner? A los Dead Kennedys. A los Dead Kennedys y I Fought the Law. And the Law One. No, la Night One. ¿No? ¿A Night One? Claro, The Law One es la de los Clash. I Fought the Law and the Law... ¿No? ¿O es al revés? No, a la de I Fought the Law. Era tal... ¿Esta es la de los Clash? Ahora mismo estoy en un terreno... Que por cierto, ahora ya cuando la pongamos lo comento, pero esta canción ni la hicieron los Clash ni la hicieron los de Kennedy. Es una canción que la hizo... No me acuerdo quién, pero... Pero alguien la hizo. Alguien la hizo antes. Alguien que no eran ni los Clash ni los Kennedy. O sea, que esto es lo típico. Bueno, es de los Clash, tal. Bueno, ahora lo vemos. Yo no sé si esta es... ¿De los Wonders? Sí, a mí... Sí, yo creo que esta es lo que tú dices. Esta es la... Pues de lo and the low one. And the low one, sí, la de los Clash era, digamos... One I one, es que no sé, ahora la escuchamos y la... Yo creo que la de los Clash era la que llevaba el rollo más contestatario, ¿no? Sí. Quizá de... No, aquí era de... No, aquí solo gana la ley. Gana quien tenga ganas. Gana la banca. Pues la ponemos, ¿no? Pues sí. Y así me sueno yo la mocada. The lot of me keep, we got the light burn. George and Harvey's brains out with my gun. I fought the law and I won. I fought the law and I won. Gonna write my book and make a million. I fought the law and I won. I fought the law and I won. I'm a new world hero and a keeper's man. My past friends think it's fun. You can get away with murder if you got a plan. I fought the law and I won. I fought the law and I won. I fought the law and I won. Y una vez más nos habíamos equivocado. Somos humanos, ¿no? Sí, sí. O sea, en vez de I fought the law and the law won, esta era I fought the law and I won. Que en realidad, si piensas un poco en la historia de la canción, tiene sentido. Tiene su lógica que sea la de won. Porque esto has dicho, yo no lo sabía, que era el que se cargó a Harvey Milk. Ah, el Milk, ¿no? Ese, sí. Que Harvey Milk era, se supone que es uno de los grandes... maricorrazos de la historia, ¿no? Sí, no quería decir y eso. Y vamos a decir, ¿cómo se dice esto? Activista, sí, un activista gay, ¿no? Que sí. Hizo la peli este... Sean Penn. Sean Penn. Sobre su vida. Me cae bien Sean Penn. Sean Penn te cae bien. Sí. No, sí, yo lo dejo caer. Me cae bien ese tipo. Spicoli. Spicoli. Mi gran amigo Joe. ¿No? ¿Se llama la que hace su normal? ¿Es mi gran amigo? No, ya creo que se... No, Sean Penn tiene una peli que hace su normal. Sí, pero no se llama mi gran amigo Joe, tío. Mi gran amigo Joe es el gorila, ¿no? Sí, sí, y no tiene que ver, pero... A ver, bueno, no me acuerdo, nada, igual. Y... Bueno, eso, que esto va sobre el tío que se cargó a Harvey Milk. Es que tú no te has apetecido mucho indagar sobre no. La historia, es que te comía la polla. Estabas en los huevos, tío. He tenido que leer del Hillside Stranger ahí en un segundito y el otro, o sea que... Y has dicho esto, me come la polla. Pues eso, que es el que aparentemente se cargó. Y bueno, esto me imagino que como muchas veces pasa en Estados Unidos, depende de si tienes amigos o no tienes amigos, o pase lo que pase, coge, llegas un jurado. No, no solo en Estados Unidos. Llegas un jurado y dice, pues no, culpable, no. ¿Culpable o no culpable? Not guilty. Y ya está. Bueno, que hace poco han tenido un problema... con un chaval que hace un año puede ser, o hace, creo que fue como en febrero del año pasado, o en enero del año pasado, un chaval que se llama Trayvon algo, que era un chico que estaba con capucha, un negro, un chavalillo que iba con hoodie, ¿sí? Y le pegaron un tiro. Un guarda de seguridad de no sé qué sitio. Ah, pero eso yo creo que fue en el metro, ¿no? No. Sí. Estaba como andando por la calle, como una especie de cerca de una urbanización de estas, de la suburbia. En una urbanización pija, un negro con capucha sospechoso. Y no, pero era un chaval de 16 años, que puede ser sospechoso, no, pero bueno, que cogen y se lo cargaron. Y el tío que se lo cargó, que creo que era chicano. Pero no era madero ni nada. Era guarda de seguridad, creo. Ya te he dicho que en Estados Unidos los chicanos también tienen gatillo fácil, ¿no? No, en general son gente de pistoleo. Y nada, no es culpable. Y está libre, sin cargos. Tú sabes, de Estados Unidos eso dices de gatillo fácil. Cuando estuvo mi primo, dice que fue con unos colegas en una furgoneta. Bueno, hizo la USA más famosa que nosotros nunca hicimos, en la isla con unos colegas. Uh-huh. Dice que cuando iban por Nuevo México un día por la noche, pues como que iban vacilando con un coche o una historia así, pues yo qué sé, un coche de con pibas, tal, típicas tonterías así como de road movie, ¿no? Uh-huh. Que las pibas iban dando las luces, ellos también, tal, bueno. Bueno, pues parece que de repente les paró la policía, uh-huh, a ellos solo. Y que les hicieron bajar a todos del coche, y dice que había tres policías. Entonces dice que eran ellos, pues apoyados contra la furgoneta, ¿no? Rollo cacheando, un policía que los cacheaba, luego un policía un poco más alejado con la pistola en la mano, uh-huh, y luego otro en el coche de policía que estaba con un foco de estos apuntándoles, y directamente con un escopetón apuntándole. Y cuando les terminaron de cachar y les preguntaron que por qué iban encendiendo las luces y haciendo el gañán y tal, dijeron, no, es que no sé qué, tal, ahí... ¡Había unos chicos! No, daban. Y que los policías les dijeron, pues tened cuidado porque esto es Nuevo México y aquí les gusta mucho a la gente usar las pistolas para solucionar sus problemas. Ahí se quedó todo. La gente ya, incluso ellos son gente, ¿no? Que puede solucionar sus problemas. Eso es un problema y os voy a solucionar. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa en Nuevo México? Y dices, hostia. Que, o lo que pasa, sobre todo en el sur, en los estados que tienen desierto. Que te cargas a alguien, lo dejas en medio del desierto y vete a encontrarlo, ¿sabes? Uh-huh. Y sin más. Pero de momento lo contaba, dices, joder, dices, claro, dices, a ver, tú sabes inglés. Pero es que ahí te cagas. O sea, sí. No puedes hablar. Cañonado, te trabas. Uno que te está cacheando, otro que está con una pistola un poquito más lejos y el otro metido en el coche con el chorro de luz y directamente ahí con la recortada tú ahí, te dice el que se mueva, lo dejo seco. Que eso, lo más cercano que he estado yo, que ni siquiera porque era lo típico, estábamos en el viaje este que hicimos de Grecia de fin de curso. Estábamos en Grecia, en Atenas, y teníamos, por ejemplo, éramos unos enanos y unos cretinos, y teníamos mucha tendencia nosotros siempre a un sitio ahí en ruinas, vamos a meternos ahí. Era por la noche, encendimos unos papeles para ver algo. Alguien tiene un petardo además dentro del este, y según nos estamos yendo, yo me estaba yendo un poco. ¿Quién no ha tirado petardos y ha encendido hogueras dentro de la Acrópolis? No, pero no era una Acrópolis, era una casa derruida en medio del este, ¿sabes? Ah, que ni siquiera eran unas ruinas de la antigua Grecia. No, era en una casa destruida. Ah, vale. Y, tío, te metes ahí a ver qué hay, tío. Y según yo estaba saliendo, y de repente se baja un coche rapidísimo, estoy dando la vuelta. Y los que se habían quedado más rezagados, de repente le sale un madero de Grecia, así, quieto, contra la pared. Hostia. Y dices tú, todo esto en griego, ¿te imaginas? Que teníamos 16 años, o 16. Sí. Es Chorchanidis. Que luego no me extraña, que luego los policías se le fuese la mano cuando se le fue la mano, ¿sabes? Pero es que, tío, que era tipo de que un petardo y un fuego, y un papelito de fuego. No me sabía yo esta historia. Y salió, pero es que... Y yo me acuerdo de estar como a 4 o 5 metros y quedarme tú. Porque es que salió furioso, ¿eh? No sé qué decía, porque era griego. Pero hostia. Salió con una mala hostia. Claro, se quedaron así. Creo que haces. En plan, si no te mueves, no te ve. Sí, pero, sí, es el tiranosaurio, ¿no? Es el tiranosaurio red, no te muevas. Que se quedó, tío. Yo, es que, pero yo, que ni siquiera me estaba, o sea, porque yo estaba a 5 metros, pero yo también me quedé clavado, ¿eh? Pero no me podía creer, tío. Porque además es lo típico que todas las... No, salió con una... O sea, a mí nunca me han apuntado con una pistola, la verdad. O sea, toco madera, ¿eh? Pero vamos, tío, espectacular. Un día teníamos que hacer un programa sobre policías, que también sí, se habló, tío, hombre, los policaros. Sobre canciones de policías. La policía siempre tiene un hueco en el punto. Pero sí. ¿Con qué seguimos ahora? Pues los adverts, ¿no? Nos queda mucho más. Sí, los adverts hemos dicho que poníamos ahora. Que esta canción, bueno, yo creo que es la canción más famosa de los adverts, que es el Gary Gilmore Ice. Que no sé quién era Gary Gilmore, sé que era un asesino, no sé de dónde. Pero lo que cuenta la canción es que... Sí, creo que Gary Gilmore hay varias también. Porque es que yo te pasé una lista en la que ponía asesino, no sé qué, canciones sobre este asesino. Y Gary Gilmore tenía muchas, ¿no? Tenía más de algún de... O sea, tenía alguna más. Yo sé que eso, esta canción cuenta como que a un pibe le hacen un trasplante de ojos y lo que le ponen son los ojos de Gary Gilmore y como que... Pues que ve los asesinatos o una historia así, ¿no? Pues creo que va de eso. Approach. Así, a ojo. Bueno. Pues bueno, nada, que la. Y para el que no lo sepa, que los Adverts son un Classic Horror de 77. ¿No? Te tocaba yo creo mucho. De la Genesis, es un clásico de la Genesis. Con los Suzy Saps, ¿no? Yo creo que ha hecho ahora una gira hace poco. Pues sí. O sea, lo ponemos, ¿no? Sí, el que lo disfrute. The nurses look anxious, matches quiver and we're fried. I'm looking through Gary Gilmore. Puedes seguir contando tu vida en Ponzoña, hablabais, no pasa nada. La vez dices que sale demasiado. No, no es que salga demasiado. Es que llegamos, me saturé, tío. Y me pillé un litro, tío, para ir a lavapiés. Y de repente estoy bebiendo un litro y digo, un malestar, tío. Pero malestar de cuerpo, ¿no? Que si me. No, que voy a. Vale, o sea, y era el primer trago de la noche, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Digo, y nada, tío, tuve que beber como un pajarito toda la noche, poquito a poquito. Pero bueno, esas noches aquí ya lo dije, hay que creer en la fiesta. Hay que creer, hay que creer. Pero si no, pero sí que era mal cuerpo, era. Era un muñeco de trapo. Saturación, tío. Y es que pues, cuando ya empieza a beber y tu cuerpo te dice, por favor, déjalo. Y sigues. Pero ya más pequeño, en tragos pequeñitos. Sí, que parece que no se nota. Claro, como un pajarito. Y nada. Todo lo contrario que yo, estoy teniendo un verano de lo más saludable. Tío, pues me alegro, tío. Mientras yo desfallezco, tú sigues vigoroso. Sí, sí. A ver, que no me gusta. No me hubiese importado tener una dosis más de ponzoña, ¿eh? De ponzoña, ¿no? Pero bueno. No es saludable. Las cosas. Pero claro, es que el verano se hace largo, tío, y un día, vale, una cervecita, otro día, pues otra cervecita. Ya. Un día, otra cervecita. Y claro, el organismo dice, por favor, yo es que ya no entra más, por favor. Entre que no pegaba mi abuela, entonces pues aquí en Madrid, entonces pues joder, había mogollón de días, he estado aquí un montón de verano, que salía de currar y me iba a ir a verla. A ver a la familia. Claro, y luego, yo qué sé, los fines de semana, pues claro, es que está todo el mundo como tú, como todos estos, el Santa sale de lunes a jueves, pues cuando llegaba el fin de semana... No quiero, claro, es de trabajadores, los trabajadores... De mierda, ya no quería salir, tío, los fines de semana. Entonces tampoco tal. Entonces, bueno... A ver, pues ahora te viene la tropa hoy, ¿no? Y entre hoy, bueno, la gente se puede ir hasta aquí. Sí, pero ya se van... Eso, están aquí el fin de semana y el lunes o así se largan otra vez. Y el fin de semana que viene yo me tengo que ir a Galicia... Porque son las bodas de diamante, o yo que sé, que pollas de mis abuelos. Bueno, te tomas un pulpito todo rico, sí, tío. No, se come muy bien en Galicia. Y luego beberás también en Galicia. Hombre, en Terras Gaudas, ahí unos albariños caerán. Sí. Además, si lo pone la familia, no se le va a hacer pegas. Claro, no, además, eso caerá. Pero eso, que se va a pasar el verano, volado, macho. Pero el verano de la villa es así, tío. Ya. Yo estoy muy acostumbrado a ellos, tío. La gente me va al pueblo. Aquí estoy. No, sin Madrid. Sin Madrid en verano mola mogollón, las cosas como son, pero bueno. Sí, a ver, en algún momento sí que uno busca descansar o tal, pero que si siempre hay alguien que. Ah, unas cerveritas, o tengo una casa sola, o. Claro, que vosotros sois muchos colegas, además, es que siempre sí. Tenéis. Eso ayuda, y luego cuando los colegas, eso, tiene. Que es de casa sola, llegas ahí con la oferta del día o la oferta de no sé qué, llenas de latas, la pues como el día que me viste que dices, lo mismo no te acordarás, pues ese día llegué a las 2:30 con 24 latas para dos personas. Está y ya estaban acabadas cuando llegamos. A mí se me rompieron 2 litros en el portal del Santa, macho, esa noche. Vaya. 5 litros transportados desde Antón Martín hasta ahí, hasta Ría Rosas, y cuando llego... Cruel destino. Doy al teleportal, hace la bolsa. 2 litros en el portal. Que le digo al Santa, habrá que bajar. Claro, yo digo, oye, que me gusta esto. Bajamos al portal a fregarlo o algo. Y me dice, ah, no pasa nada. Y hombre, Santa, por lo menos el vidrio, tío. Si no, se va a dejar ahí una chiquita que venga con una sandalia, se va a abrir todo el pie. Y ya bajamos. Y Santa quiere revanchas. Un olor a cerveza con todo el calorazo que pegaba ahí. ¡Oh! Todo rico. Uf, ¡qué espantoso! La fermentación. ¡Puf! ¡Madre mía! Pero bueno. Bueno, habrá que ir terminando, ¿no? Habrá que sí darle matarile. Sí. Un poquito de apistolear el programa ya, ¿eh? Pero los asesinos en serie tienen cierto carisma. O sea, quiero decir, son más carismáticos si en vez de pistola usan. ¿No? La mano, sí, ¿no? El hecho de que. Cuando la muerte física, o en el sentido, si matas con un cuchillo o estrangulas a alguien, la otra persona tiene una mínima oportunidad de zafarse, de no sé qué. Ya lo decía Mala Madre en Zelda 211. ¿No lo has visto? Sí, la he visto. Cuando le dice a los de la ETA, tú habrás matado a mucha gente, pero con la pistolita y de lejos, nada de mirándoles a los ojos. pero es que era la, de hecho es curioso, se puede hablar de ello, ¿no? De la evolución en el arte de matar del ser humano, que antes tenía que mirar a los ojos a las personas que mataba históricamente, y hemos evolucionado para solo dar un botón y no tener que ver ni siquiera a quién está, ¿no? Para probar la jeringuilla o lo que quieras, tío. Y no me refiero, cuando me refiero a un botón, es que alguien coge pues teléfono rojo con teléfono. Sí. O sea, que ha evolucionado la tecnología al punto de que ya no tenga que mirar a nadie. Cuando matas a alguien, no tengas que ni mirarle los ojos. No te manchas las manos, ¿eh? No, mancharte es... pero como no lo ves... Me come la polla. Le das al botoncito y ya está. Que bueno, acabando, yo creo... Vamos a hablar de no ver si se manchó las manos. Podemos hablar del personaje, ¿no? Dejamos la canción... Sí, claro, ¿no? Yo creo que esta canción... O sea, viene más a punto para hablar del personaje o, bueno, para decir... Oye, si aquí faltaba un asesino en serie, no, porque llegamos al programa, que hemos hablado de gente que nadie tiene ni puta idea de quién era, vamos a hablar... De Charlie. No sé si el segundo o el primer asesino en serie más conocido de la historia, ¿no? Jack el Destripador y Charles Manson, yo creo que son... Son parte del folclore... Sí, eso, han trascendido, ¿no? Yo creo, y son, digamos, no sé si iconos, pero sí que son personajes... Me hacen mal. Yo alguna vez he visto alguno de esos vídeos que tiene Charles Manson en YouTube y me encanta. Está como una manada de cabras, tío. Me encanta cuando se pone ahí. Nobody. ¿Quién eres? Nobody. Y eso está chavado. Me hace muchísima gracia. Yo pensé en un principio, pensaba poner una canción suya, tío, que tiene varias canciones cantadas por él y tal, pero luego me acordé de esto. Es que, pues sí, lo que dices tú, que trasciende en el sentido de que tanto Jack el Destripador tiene libros, cómics, claro, y películas y tal, a Charles Manson también le pasa, que tiene sus películas. ¿Tiene películas? Sí, había una... ¿Cómo se llama el tipo este? ¿Rob Zombie? No, el actor que creo que empieza por V, Vincent... Vincent Vaughn. No... Te iba a decir, el que le chupó la polla a Chloe Sevigny, o sea, Chloe Sevigny le chupó la polla al tipo ese, ¿cómo se llamaba? Vincent Cassel. Vincent Cassel puede ser, sí. No, Vincent Cassel es el de la Belucci, tío. Yo qué sé, tío, es un... No, es un americano, creo. Sí, esta historia me suena mucho, lo de Chloe Sevigny chupando una polla, tío, sí. Pero no... Es una de estas historias que Lillo más nos introduce. Claro, es que es historia de Lillo, tío, de Felatio, sí. Pero no sé... ¿Cómo se llamaba el tío? Bueno, da igual, pero sí que tiene algo de una carretera 69 o... Ah, Death Valley 69. Puede que sea... Era algo así. Pero es la canción de Sonic Youth también que se supone, sí, que va sobre que, esto, pues, ¿no? Puede ser algo de una carretera 69 o algo así. Y era una peli de eso y es que no me sale el tío. Que ha hecho una película hace poco, hace 2 años, de que era muy curiosa. Era de un tipo, un afgano, que le pillan el este, y en el vuelo que le están llevando como para Guantánamo, se jode en medio de, no sé si es Polonia o tal, es una película polaca, este tío, y ves a ese afgano en medio de la nieve, intentando sobrevivir. Bueno, tiene unas escenas, tío, hay un momento en esa película que coge, ve a una polaca en bici, o una polaca embarazada, él está en bici, ve a una polaca embarazada, y como llevaba sin comer mucho tiempo, es que tira la bici, coge, tira la polaca al suelo, y empieza a beber la leche de esas películas un poco turbias, pero... Bueno, esto que acabo de decir es que no se ve, pero lo dice todo. Sí. Pues son las películas de la Vice y Lillo, tío. No, eso no sé si la ha visto Lillo, no, pero vamos. Es una película curiosa. Al caso, sí, Charles Manson, volvemos a Charlie. Sí, nada, Charles Manson, que bueno, hizo lo que hizo, tampoco hay que contarlo más, ¿no? Le cortó las tetas a la mujer de Polanski. Y le mató al niño, ¿no? Que tenía, estaba embarazada y este tipo de cosas y tal. Esas bacanales de Hollywood, tío. Que parece ser que, no sé, o dicen las malas lenguas, ¿no? Yo creo que Polanski y Jack Nicholson llegaban tarde o llegaron tarde a la fiesta y se libraron porque habían ido a pillar droga o alguna cosa así. Y se rumorea que en esa fiesta estaba invitado Bruce Lee. Pero no me acuerdo por qué razón no acabo yendo a la fiesta. Pero yo creo que si Bruce Lee llega a estar, hubiese sido otra, la historia hubiese cambiado. Hostia, imagínate con Bruce Lee dando hostias como panes, ¿no? Sí. Joder, no me sabía yo eso, Bruce Lee. Sí, Bruce Lee sabe, porque Hollywood tiene un lado oscuro, y sobre todo el Hollywood este setentero, esas bacanales. eso, o sea, ese Sodoma y Gomorra escondido detrás del letrero de Hollywood. En Beverly Hills. Exacto, exacto. De Beverly Hills. Exacto. Ah, qué guapo, no sabía. Ya. Sí, creo que estaba invitado. Se podía hacer un... ¿Cómo se llama esto cuando se hace? Un what if. Si Bruce Lee hubiese estado en la fiesta. En la bacanal, tío. ¿No? Sí, hostia, sí, qué guapo. Oye, pues se puede hacer. Podemos hacer una película de serie B de eso, ¿eh? Sí, ¿no? Que alguien nos hacemos un... Necesitamos a un chino. Sí. Con los ojos no muy achinados. Vestido con un chándal amarillo. Pues yo creo que debería ir impepinablemente. O sea, Bruce Lee siempre iba con el chándal amarillo. Bueno, yo creo que eso es lo que tiene la peli esta, la de El Dragón, pues no me acuerdo. No sé cuál es, si la Hora del Dragón, Operación Dragón, o Karate a Muerte. No, en Karate a Muerte no va con el chándal, ¿no? No me acuerdo. La Karate a Muerte en Van Gogh es la del... no sé. Yo no he visto... Hostia, pegaba a Bruce Lee. No he visto muchas pelis de Bruce Lee. Era gracioso, tío. Que, bueno, ponemos la canción entonces. Sí. Pues quiero antes de acabar el programa... Nos despedimos. Quiero dedicar el programa entero a... A John Lennon. Al señor Chapman. Ah, vale. Que creo que ha hecho mucho por la música. Y justo vamos a ver una canción de los Beatles ahora, pero sí. Bueno, no pasa nada. La canción que vamos a poner se supone que es la canción que Charles Manson dijo que lo inspiró para cometer la matanza aquella, o una historia así un poco desquiciada suya. Y paralelamente, como somos controversia andante, ponemos la canción de los Beatles y dedicamos el programa a Chapman, que es el asesino de John Lennon. De John Lennon, sí. Que hay que decir que Pepe y Lillo hicieron una camiseta cojonuda que era la cara de Chapman y con un thank you debajo de su cara. Sí, sí. Y sí. Me pareció una de las mejores camisetas que se ha... Habría que volver a hacer una tirada de esas. De esas, de tirada. Yo me acuerdo un día uno que se lo expliqué y me dijo, ¿por qué? ¿Quién es el de la camiseta? Y dije, el que mató a John Lennon. Y me dice, ¿y por qué pone thank you? Analiza tu pregunta y autorresponde. Claro, claro, es que es muy, muy buena. Esa camiseta es muy, muy... Teníamos pensado hacer una también, tío, que era thank you. Y, o sea, por delante, digamos, ponía thank you y aparecían, pues, una pistola, una jeringuilla, una cuchilla de afeitar, tal. O sea, digamos, elementos así... Sí, que llevan a la muerte, ¿no? Sí, y por detrás todo nombres de músicos que se habían suicidado o a los que habían asesinado o eso. Bien. O sea, era otra... Me parece esa bien. Nunca llegó a existir. Hombre, es que es complicado llevar bien esa idea, porque como... O sea, la idea sí que la tenéis, pero quizás es un engorre de camiseta, pues. Pero sí, esa también la teníamos pensada. Pero la de Chapman se podía intentar retomar. Retomar, sí. Pero estaba guapa. Bueno... Bueno, Helter Skelter. Hasta más ver. Hasta más ver. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Will I stop? Así que debieron alucinar hasta morir.